esta nación. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Son las 11 y 6 de la mañana y le damos la bienvenida acá en el aire. Mi nombre es Santiago Mouradian y le damos la bienvenida a Pablo X, que es nuestro habitual productor, que hoy está sumado acá al piso del programa. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Radio Escuchas. La X no es por tachado, sino por, anónimo por ahora. Vio que hay, así como está el mago enmascarado, que se tapa la cara y enmascara su identidad, bueno, nuestro productor también. Pero él no revela los gajes del oficio. No, por supuesto. Gajes del oficio desarrollados en el tiempo en el que, bueno, los ladrones usaban antifaz también. Bueno, la máscara, diría el gran filósofo Pancho Ibáñez, que todo tiene que ver con todo. Hace poquitos minutos se estaba dando la conferencia de prensa, esta en la que hablaba Marcos Peña. Venía escuchando en la radio, haciendo un poquito de previa de zapping radial, escuchándolo a Bernal, por supuesto. Y es buenísimo esto, porque el modo de justificación que emplea el macrismo, discúlpenme que arranque así la mañana, sí, tan hablamos cargado, de los papeles de Panamá. Claro. Los famosos Panama Papers, estas cuentas offshore que le encuentran a Mauricio Macri, pero los modos de justificación son del estilo, por ejemplo, le cuento a la audiencia en este momento, acá Pablo tiene una remera verde, ¿no? Entonces, yo digo, pero ¿usted tiene más remeras verdes? Y Pablo contesta, pero si, yo no, ¿remeras verdes? Nunca. No, ya lo hemos aclarado ese tema y se pasa a otra cuestión. Es increíble lo que acabo de ver. Diga que la radio no permite la transmisión de imágenes visuales. Pero el modo de justificación me parece increíble. O sea, la justificación, por ejemplo, de que un ministro no está implicado es que el ministro ya habló del tema. Y eso ya justifica el tema de las cuentas en Panamá, por ejemplo. Un kafkiano todo, ¿no? Claro, es como una... No hay manera... No se les puede entrar por ningún lado así, ¿no? Les entra una bala. Ese es el blindaje. El blindaje mediático. Blindaje que también, para concatenar los temas, este va a ser un programa muy marcado, muy ceñido por la defensa de la ley de medios, que esta semana va a haber un evento muy importante. Como el programa va a estar abocado a eso, vamos a anticipar algunas cuestiones que suceden. Por ejemplo, que como CNN entra con sus capitales a la Argentina... ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué CNN viene a invertir acá? Bueno, a mí se me ocurre que es una de las formas en que Macri también pretende garantizar la expansión del tiempo de ese blindaje mediático, ¿no? Para Clarín, siempre lo ha dicho Manieto, es el primer año conceder, el segundo año golpear, algo por el estilo, como para condicionar a los gobiernos. Si él se consigue una cadena afuera que sea más poderosa que Clarín, que entre en la Argentina... y que no le pegue porque tiene un acuerdo más grande todavía que el que puede lograr con Clarín, bueno, puede ganar su tiempo ahí. Los amigos de la embajada, ¿no? Estamos hablando. Claro, de eso se trata. De hecho, CNN es la cadena que le ha contado al mundo las victorias militares de los Estados Unidos desde la guerra del Golfo a esta parte, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, no es una cadena de inversores inocente que viene acá. Son tipos que juegan en política, como está CNN Chile. No es casual que ahora desembarquen acá. Entonces, me parece interesante alertar ahí como puede ser tranquilamente una herramienta comunicacional nueva de, para este gobierno, para el PRO. Nos detenemos acá para darle la bienvenida y pasarle el mando a Rocío Alterley, nuestra habitual conductora. Rocío, muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Bien, acá arrancando la media mañana de Rebelde. Permitime agregarte una pequeña cosa acerca de CNN. Por favor, Tanto CNN como el diario El País, como el diario El Mundo, están íntimamente relacionados con Clarín. Eso no hay que olvidarlo. Todos los que son multimedios a nivel mundial tienen un poderío compartido, al igual que O Globo, la cadena de noticias brasilera. Eso no hay que olvidarlo, porque si no parece que son amigos solo porque tienen amor por el periodismo. Sí, están íntimamente relacionados, tienen negocios en conjunto, así que nada, eso, una pastillita ahí, como para agregarle a lo que estaban diciendo. ¿Cómo están desarrollando la mañana, compañeros radiales? Bien, bien, muy bien. Acá transitando... De conferencia en conferencia. Transitando las conferencias del PRO, que son muy como autojustificantes. Cada frase justifica alguna que no se ha dicho o no se dirá más nunca, porque no se explica absolutamente nada de lo que se está preguntando. Resulta que el implicado es Mauricio Macri, pero el que da las explicaciones es Peña. Vio que en las redes comerciales ahora se suelen subir videos que son loop, o sea, un giro eterno que vuelve a comenzar. Los GIF animados, sí. Esto, sí, sí. Bueno, pareciera eso las conferencias. Por momentos, sí. Ese tipo de modernidad, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dije. Vale acotar, dije que no es el único implicado. También está el secretario de Derechos Humanos, Abruj, por ejemplo. Sí, sí. Así bueno, que... son muchos. Justamente de Abruj es lo que decían, le preguntaban en la conferencia de prensa a Peña, y Peña decía, bueno, él ya habló del tema, creo que con eso queda justificado, y no sabemos qué dijo el tipo, entonces no queda justificado, señor, porque estamos hablando de que hay unas cuentas en paraísos fiscales que usualmente se usan para lavar dinero y que como que no tiene mucho otro propósito que evadir impuestos o lavar dinero, ambos propósitos poco nobles para un mandatario o un funcionario, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sin duda. Igualmente, a mí me parece que esta es otra manera de que nos pasen los elefantes por atrás, Santi, porque la verdad que esta información se conocía hace mucho tiempo y recién ahora la están sacando. Por algo es, ahora es la noticia que reina las tapas de los diarios, que reina los portales de noticias, que se trata en absolutamente todos los medios, de una forma u otra. Después podemos hablar de cómo la manipulan, de qué deciden pasar y qué no, pero están pasando otras cosas. No nos tenemos que olvidar de la situación que se está viviendo en el país, si bien obviamente es preocupante, obvio que es preocupante. El presidente de la nación tiene cuentas de que en general están relacionadas con el lavado de dinero, entonces obviamente que es preocupante, Santi, pero sin embargo me parece que es importante también no dejar de hablar de otras cosas, porque si no nos quedamos con la agenda y no relacionamos lo que está pasando con una tapada de lo nacional. Porque posta, de verdad, 100% en serio, esto se conoce hace mucho tiempo y es información exclusiva de Clarín. O sea, Clarín seguramente fue el medio que lo filtró. Si bien no está comprobado, pero igualmente, dentro de la investigación de Panama Papers, hay gente de Clarín y de La Nación. Entonces ellos ya lo sabían hace tiempo. Sí, y igualmente, bueno, hay periodistas muy serios, tanto en Clarín como en La Nación. No hablo de falta de seriedad, hablo de... Guatamón es uno de los que estaba detrás también de... las investigaciones. Me hago una pausa para saludar aquí porque se ha sumado un amigo a la mesa que tenemos como invitado. Lo presentamos ahora informalmente y después lo presentamos mejor. ¿Cómo le va? Buenos días, Néstor Picone. Buenos días. Les digo que hice un esfuerzo para llegar, no pude venir esta mañana. Estoy con una descompostura muy fuerte, pero a Martia se lo debía. Mi mujer me dice, quédate. Nah, ¿cómo voy a ir? Que no voy a ir. Así que voy, vengo. Vamos a hablar todo lo que haya que hablar. Voy, vengo, voy, vengo. Vengo y me iré cuando pueda. Pero bueno, este no es el tema que nos ocupa. Hay muchos temas muy interesantes, muy interesantes. Y todo tiene que ver con todo. Y el tema de la comunicación es central en la denuncia contra Macri. Contra Macri y toda la caterva. Paliducho, Picone, le agradecemos mucho que se haya acercado a compartir con nosotros. No, en ese sentido, efectivamente, me parece que no nos tiene que tapar, que el árbol no nos tiene que tapar el bosque. Estos tipos, o lo más interesante, me parece, de esto es justamente cómo a partir de la construcción de un relato de la corrupción, un relato de del desbarajuste económico, un relato del estado bobo, a partir de todo ese relato los tipos llegaron, y la verdad es que a ellos les aparecen cuentas en el exterior que se utilizan habitualmente para fugar dinero, a ellos les aumenta la desocupación de un modo alarmante, son ellos los que terminan despidiendo gente, los que terminan generando la devaluación, la nueva crisis económica en la Argentina y disparando la inflación de una manera que no se había visto hasta ahora. Me parece que en ese sentido es cierto, no hay que desvincular los hechos y verlo todo como una película, no verlo como fotos separadas. Sí, y aprovecho también mandarle un saludo enorme a los colegas de Clarín, que sí, son periodistas serios, conozco a muchos, y a veces parece que cuando se habla de Clarín se habla de toda una gente, que son miles, es mucha gente la que es parte del Grupo Clarín, y se habla de Clarín como que todos son personas que manipulan la información, como que todos son poco serios, como que todos mienten con el tema de la independencia, más que mienten, ponen esa palabra que en realidad es imposible tener, sobre todo en el periodismo, o sea, uno tiene una ideología, tiene una posición política, tiene su vida, y siempre eso juega a la hora de opinar sobre todo, pero más allá de eso me parece importante esto, para no andar tomando el aire de la radio para hablar siempre de Panama Papers. Lo que sí, sí hay una responsabilidad mayúscula de sus alfiles principales, ¿no? No es lo mismo el periodista que humildemente escribe una nota específica en el medio del diario, o que puntualmente es una de las notas trascendentes porque la coyuntura así lo designa, que sus editorialistas, que no sé, que Blanc, que o en otros casos Morales Solá, La Nación, etcétera, ¿no? Esos tipos, esos sí están jugados, ¿no? Son ahora, qué están comprometidos. Qué interesante la posición de ciertos artistas, ¿no? Teniendo en cuenta lo que decían antes, cómo se indignaban con la corrupción K. Por ejemplo, Juan José Campanella. Campanella está involucrado en esto de Panama Papers también. Y el tipo decía, no, porque los K son corruptos, no, porque Seychelles, no, porque esto, no, porque lo otro. La hipocresía a flor de piel siempre. Yo no sé si no les parece llamativo o a mí me parece importante destacarlo y hacer un parteaguas ahí. Entre todos los que aparecen, no aparece Fidel Castro, no aparece Raúl Castro, no aparece Evo Morales ahí. Es curioso, ¿no? Que esos tipos no aparecen. No sé, no lo vi a Luis de Lía ahí. Mire que si estaba, sabe cómo lo hubieran escrachado, pero no está ahí. No está ahí. En esas listas no aparece. Tampoco está Donald Trump ni Netanyahu. Bueno, son los dos únicos países que no tienen a nadie involucrado en el Panama Papers. También es un hecho llamativo, ¿no? En realidad no es que no tiene a nadie involucrado, no lo muestran. No, pero hay que ver quién maneja la cabeza de Panama Papers. Lo que estuve trabajando, si quieren entrarle a este tema, porque estuve trabajando y tiene que ver con lo que va a pasar el viernes y para lo que ustedes me convocaron. Que es hablar del tema de comunicación, la ley de medios y un montón de cosas más. Déjame decirle a la audiencia, porque ya que la radio no se ve, llevémosle la imagen. Que Néstor viene, como un comunicador estudioso que es, con su cuaderno, todas las hojas resaltadas, marcado con lapicera azul una cosa, con naranja otra. Es un tipo muy meticuloso con la información. Quería trasladarle esa imagen a la gente para que sepan desde qué posición les está hablando Néstor. Sí, no, a mí lo que me gusta, y a veces es medio agrio, recién me hacían una nota de Río Negro, ¿no? Y cuando hablábamos de comunicación le echaban la culpa a la gente. Y no me enojé con que me hacía la entrevista a un compañero. Digo, pero no podemos seguirle echando la culpa a la gente que vota mal, que no hace todo lo necesario para la democracia y la comunicación. Digo, hagámonos cargo todo y veamos también quiénes son qué cosa. No, yo lo que quería marcar es que este ISIG, que es la sigla de los jornalistas, el Consorcio Internacional de Investigación Periodística... está en inglés, claro. Que es quien filtra esto, sucede, está en Estados Unidos. Pero además no dice la fuente. Exacto. Ellos dicen, nos llegó esta información. ¿De dónde puede llegar esta información? Claro. A ver, del mago, de Rocío Alterley, de Delía, no. Esta es una información muy finoli. Hacemos un multiple choice. Esto puede ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre. ¿Quién aportó la información? ¿Néstor Picone, Rocío Alterley o la CIA? Claro. Te juro que fui yo. Claro. Entonces, digo, la vicepresidenta de ISIG, que no sé si todo el mundo ya se familiariza con eso, es una argentina, Marina Walker Guevara, media parienta del Che Guevara, alguna relación con el Che Guevara tiene ahí, familiar, no porque sea... No, no, la familia de los Guevara Lynch y de todo lo demás. No es la primera vez que hace esta jugada. Ajá. Ya hizo una que se llamó el Offshore Leaks. Cuando salió el Wikileaks, ellos hicieron una denuncia de empresas, de políticos, igual que la de ahora, con mucha menor trascendencia. Después hicieron la denuncia del Suiza. HSBC. Esa llegó acá a la Argentina. No gobernaba Macri. No. Y se comenzó una investigación. ¿A dónde está esa investigación? ¿Quiénes cayeron presos? ¿O quiénes se presentaron a declarar? Nadie. Arbizu, que está presto para todo servicio, pobre hombre. Y ahora se va a Estados Unidos. Y ahora los medios lo están limpiando. No, y ahora se va a Estados Unidos. Ayer confirmó que se va a Estados Unidos. Pide la extradición. Lo están limpiando a Prat Gay ahora los medios. El otro día en una nota de la Nación se notaba mucho. Claro, pero voy a esto. En ese del HSBC, y acuérdense que nos pasamos horas hablando en estos micrófonos y en otro, y no pasó nada. Yo no quiero decir que con esto no va a pasar nada, pero si estando un gobierno nacional y popular, con una alianza internacional, con una información que se fue a buscar allá, no sé si fue Vanoli o Esbatela, quién fueron a Suiza a hablar con Herve y Falciani, algo así se llama el tipo, que primero lo llevaron, la información la sacó este IGIS, después Herve y Falciani la llevó a Suiza. El origen es siempre el mismo, desconocido. No se sabe quién es el que saca los CD, quién se mete en la nube, los documentos, no se sabe. Y ahora pasa lo mismo, pero ¿qué tiene que ver esto con la comunicación? ¿Cómo lo hacen? En este caso, esta Marina Walter Guevara, que es una estudiante de Mendoza, especialista en comunicación, que hace muchos años que trabaja, lo que ellos hacen es, como dicen que ellos no pueden revisar todo, convocan a periodistas de todo el mundo. Entonces, que cada uno se haga cargo de su país en la investigación. Qué lindo. Por eso acá en la Argentina se lo dieron a La Nación y a Canal 13, no a Clarín. Bueno, es parte de Clarín. Es parte de Clarín, pero se lo dieron a una persona especializada, que es esta mujer que ahora no me voy a acordar el nombre, lo tenía anotado. Es que es lo que pasa con el periodismo. Hay cosas que van más allá del interés de los medios. Hay profesionales y esos profesionales laburan. Yo pienso, insisto, tipos que incluso le han traído problemas al kirchnerismo, al Conamón. Son tipos que investigan. Mariel Fitzpatrick, que es una flaca que ahora está yendo a Intratables, se para bastante bien con la información, no sé si la vieron, es bastante seria, no es gritona. Pero ella tiene esta investigación con Alconadamón hace un año. No quiere decir que Clarín no lo supiera. No quiere decir que Macri no lo supiera. Por eso ya empiezan a aparecer denuncias de Alemania diciendo cómo en la Argentina no hay ningún escándalo. Claro. Pero se quería provocar un escándalo. Y esto no es para hablar bien de Macri. Digo, los medios de comunicación trabajan. A ver, en los que tienen el poder real, llámese la CIA, los fondos buitre, quien sea, filtra esto para pegar y abrir una negociación de la cual nosotros nunca nos vamos a enterar. O en los libros de historia dentro de 100 años, que yo ya no voy a estar y ojalá alguno de ustedes todavía esté, para poderlos leer. Sí. Digo, no estoy desanimando a nadie. Lo que digo, metámonos en los meandros de esto, porque si no, lo que genera esto dentro de un mes es una frustración muy grande. Por eso como lo del HSBC. Por eso me parecía interesante verlo atado, pegadito al desembarco de CNN en Argentina, porque con esta lógica de Clarín, de primero hacer que gane el presidente, después pegarle para condicionarlo, bueno, si él consigue un acuerdo con un sector del Partido Demócrata de los Estados Unidos, como parece ser que avanzó con Obama, etcétera, no sería descabellado que la llegada de la CNN venga con un tiempo más de gracia, con una cadena más poderosa incluso que Clarín. Pero ya la tiene. Ya la tiene. El que desembarca en Canal 11 no es CNN, es la Turner. Bueno. La Turner tiene y produce contenido en alianza con Telefónica, porque Telefónica no es más española. Ya la Turner está metida en Telefónica, dice, vamos por la Argentina. Lo que necesitaban era voltear parte de la ley de medios para que ellos pudieran entrar con capitales internacionales, que de todas maneras lo pueden hacer porque acá hay un acuerdo anterior a la época de Kirchner, que cualquier empresario estadounidense puede moverse en Argentina como un empresario nacional. Hay una ley previa al ALCA que permite que los empresarios americanos puedan, de Estados Unidos, puedan hacer eso. La Turner es Cartoon Network. SNN, es ISAT, TNT, es TNT. Digo, tiene una producción de contenidos que ni Clarín va a tener para resolverlo de una manera tan rápida y económica para ellos. A eso mismo me refería, Néstor, a que al traer desde afuera, al incorporar un actor exógeno, un actor que no es que no es local, porque en eso hay que darle la diestra, mire qué extraño esto, hay que darle la diestra, no queda otra. Pero cuando el cabezón Duhalde hizo esa ley, la llamada ley Clarín, que lo que hizo fue bloquear el ingreso de capitales extranjeros a hacerse cargo de los medios de comunicación, cosa que después con Néstor se ratificó al entender que los medios de comunicación son parte de la cultura de un país y que no podían quedar en manos extranjeras. Pero ese manto de protección hoy caído con la llegada de Mauricio Macri habilita que una cadena multinacional de afuera, un acuerdo político superestructural de Macri con un sector de la política estadounidense, tenga una cobertura mediática mayor, que pueda tener un paraguas que lo proteja incluso de las amenazas de Manieto. La estrategia imperialista en el continente tiene una ficha muy importante en Macri que cuidar. Si ellos pretenden construir a Macri como un líder regional de la derecha del siglo XXI, necesitan jugar comunicacionalmente fuerte y que no pueda condicionar el desarrollo de estas políticas la burguesía argentina interfiriéndose en los planes mundiales del imperialismo. Todo esto que suena hiperconspirativo y descabellado, porque uno parece que se acaba de ver una película en ISAT, no es para nada descabellado, es lo que así juegan en el mundo, así ponen y sacan gobiernos y así construyen referentes. ¿De qué otra manera se puede alguien explicar que no sea por la cadena Fox y su enorme influencia que un orangután como Donald Trump pueda estar a borde de ser presidente de los Estados Unidos? Y que desde hace casi un año, por lo menos 7-8 meses, nosotros hablemos de Donald Trump. También. Digo, hay mucho para hablar. Ustedes marquen los tiempos porque me vine, pero con mucha idea de decir cosas. Márquenme los tiempos, digan, bueno, hablamos de esto. Tiene la ametralladora cargada. Hice reflexiones que tienen que ver con que no nos comamos la curva. Yo creo que hoy escuché a Barcesat en esta radio. Él dice que hay que denunciarlo, que hay que hacer un juicio político, aunque seamos 16 diputados. Me parece bien. Pero ¿qué pasa en la cabeza de la gente, en el corazón de la gente, que cree que cada vez que hay una de estas despliegues mediáticos, Macri cae? Uh-huh. Si dentro de 15 días Macri no cae, ¿qué pasa? Se frustra, se aleja. También escuché una editorial de Bernal, de otro columnista, donde decía esto, con otra lectura, ¿no? Él decía que de cancha rayada a Maipú, San Martín logró revertir una derrota. Uh-huh. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Y me meto en otro quilombo. San Martín no se bajó de cancha rayada. Se fue a Maipú. Y acá no hay conducción política para llevar esto adelante. Bueno, deja abierta es como que dijo las palabras que nadie quiere nombrar, ¿no? Uh-huh. Sí, igualmente me parece que sin duda hubo indicios, por lo menos a veces me da un poquito de de lástima, que haya una falta de lectura a veces de los medios. Entiendo que nosotros metidos en comunicación, Néstor Picone, Santi, toda la gente que hace radio, la gente que escribe también, entiendo que nosotros tratemos de leer todo y tratemos de entender, pero fue evidente la jugada mediática desde que empezó la carrera de Macri hacia la presidencia en cuanto a la línea que le quiso marcar. Fijémonos que Macri, si uno revisa sus discursos de campaña, siempre estuvo como contestándole a la tapa de Clarín, yendo bajo esa línea. También, ni bien asumió Macri, salió una nota muy importante en Clarín sobre los talleres clandestinos relacionados con la mujer de Macri. También salió una editorial pidiendo la baja de los crímenes de lesa humanidad, no es la baja de los crímenes de lesa humanidad, sino de las imputaciones, uh-huh, de lo que tiene uh-huh. que ver con los implicados en los crímenes de lesa humanidad. Entonces, es evidente que desde siempre se le estuvo tratando de marcar una línea, y Macri siempre fue por esa línea. Entonces, por ahí esta es una manera también de meterse. Hay en algunas de cosas que demuestran que no están así. Macri no es Mañeto. No, si obviamente. Quieren lo desarrollamos. No, me parece interesante. No, porque obvio, hay que... No, claro, porque... A ver, yo estoy leyendo los libros del macrismo, Cambiamos, todas estas cosas que ellos están editando, y no son ninguno boludo. No. Recorrieron el país todo el tiempo, y ellos mismos discutían con Clarín cuando Clarín... Porque el problema para mí, en el mundo se va, o la pelea del poder real, es a que las grandes multinacionales gobiernen el mundo. Ya no Estados Unidos, de la mano de Estados Unidos, pero son las grandes multinacionales. Por eso quieren que no haya leyes restrictivas, el tratado del Transpacífico, el tratado de con un bueno, mundo atendido por sus propios dueños. Claro, ¿y en qué lugar del mundo lograron que no haya un político, sino un representante de una empresa multinacional? Que no viene de la política. Mauricio Macri. Mauricio Macri es una multinacional, no es un político. Y él lo dice, y fíjense cómo está zafando en estos días, diciendo, yo en esa época era empresario, no tengo que rendir cuenta de lo que hacía como empresario con mi papá. Macri, y puedo estar equivocado con lo que digo, es Socma. Y todas esas peleitas con el padre y todo lo demás, eso es pura galería para los lacanianos que yo respeto mucho y de los cuales también me puedo inscribir. Pero ahí hay poder, y Clarín disputa poder. Y la Turner disputa poder, y cada uno disputa poder. Entonces cada uno condiciona. Ahora, ¿cómo se lo condiciona a Kirchner? ¿O Kirchner no hizo la alianza con Clarín para gobernar en los primeros años? Pero sí, claro. Obvio. ¿Quién firmó la fusión de Multicanal y Cablevisión? Yo respeto la mano de los la gente de afuera, y ustedes manejen los tiempos. Sí, porque... sí, tenemos que ir a la tanda, pero hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. Quédate ahí. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelia. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Macri al banquillo. Denuncia internacional de la Coalición por una Comunicación Democrática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó al gobierno de Mauricio Macri para que dé explicaciones por los DNU contra la ley de medios. El viernes 8 de abril desde las 10 por Radio Rebelde, escucha los alegatos de las radios y canales cooperativos, comunitarios, de pequeñas y medianas empresas, de arraigo local, de pueblos originarios. Macri no puede hacer lo que quiere. Tiene que respetar la ley. Coalición por una Comunicación Democrática. Sí, aguante Radio Rebelde, la norma flana. Yo recién me despierto, así que estoy media en ascua, pero la reacción que he visto de la conferencia que dio el gobierno, verdaderamente lamentable. Tuvieron poca reacción los medios, muy tibios. En fin, estemos todos atentos, confío en ustedes. Estaba viendo el programa de Pamela, que ahora estoy desconectada en la tele, así que estaré informado con ustedes. Hablo Norma Flana. Sí, buenos días, compañero de Amartya. Es tristísimo lo que estamos viviendo, porque tiene todos los medios de comunicación, pero es un gobierno débil. Y entonces las familias de siempre, esas 40 familias, le entran a sacar a la República Argentina todo. Inclusive se está discutiendo del fútbol, que era para todos, ahora es para pocos, y ahora lo quieren privatizar. Y se lo están discutiendo entre los medios de comunicación. Nos están endeudando hasta el alma. Tenemos un gobierno débil, lo que nos pasó siempre. Estos tipos que arrasaron con la República Argentina, estas 40 familias, nos vuelve a pasar otra vez. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816 y para hablar de el tema comunicación y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos en línea con el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa La Pampa, Oscar Nocetti. Buen día, Oscar. Rocío Alterley te saluda. Rocío, un gusto. Oscar, te escuchamos un poco cortado. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, ahora. Es más o menos. A ver. Bueno, a ver, me ubico en otro lugar, a ver si me pueden escuchar mejor. Ahí está mejorando un poco. Bueno, te agradecemos, Oscar. Bien. La verdad que es importante hablar de estos temas. ¿De qué se trata esta denuncia que se presentó en la OEA por la ley de medios? Bueno, ustedes saben que la ley de medios se derogó parcialmente mediante un decreto de necesidad y urgencia que largó el presidente Macri a poco de asumir, a los pocos días. Y con esta ocasión, en realidad, lo que se produjo es quitarle a la ley de medios el carácter antimonopólico que tenía. Sí. Además de ser cuestionable el procedimiento de los DNU, de los decretos de necesidad y urgencia, ese carácter antimonopólico ha dejado indefensa a las organizaciones que, como las cooperativas, estamos peleando desde el llano para una democratización de la palabra. Y a través de la Coalición para una Comunicación Democrática, Oscar, Se escucha mal, a ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora está mejor? Sí, más o menos. De a momento se pierde. Sí, bueno, ¿qué decías? Y sí, son los grandes corporaciones que nos mandan telefonía. Nos están censurando, sí, sin duda. Decía que a través de la coalición democrática hicimos una presentación ante la comisión. Oscar, te vamos a tratar de llamar de nuevo porque la verdad que se corta y vale la pena escucharte. Perdónanos. Bueno. Ahí Oscar nos estaba comentando, y seguro Néstor Picone nos va a saber explicar un poquito mejor justamente de qué se trata esta coalición por la comunicación y lo que se presentó con respecto a la ley de medios, Néstor. Sí, la coalición tiene 12 años ya. Uh-huh. Y es una organización de organizaciones. No tiene orgánica, no tiene conducción, no tiene recursos económicos. Se maneja con el método asambleario de las asambleas del año 2001, con uh-huh. ese sistema. Pero ha hecho los primeros 21 puntos que fueron el tronco de la ley de medios, redactó, entre sus integrantes están los principales redactores de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y bueno, después cuando en el año 2009 se aprobó la ley y comenzó la judicialización, nosotros convocamos conjuntamente, hay más de 300 organizaciones, ahí está la CGT, la CTA, los Organismos de Derechos Humanos, Farco, Arbia, bueno, distintas organizaciones que logramos que se interesaran por el tema de la comunicación, y dimos esa pelea. Pero ya desde el 2009 empezamos a plantearnos cómo se sostiene un nuevo sistema de medios. ¿Cómo haces para sostener un nuevo sistema de medios? Sí. Y en este sentido, es muy importante, si pudiéramos volver a escuchar a Oscar Nocetti, porque él preside una de las cooperativas más importantes del país, sí, que le ganó una batalla a Clarín con el cable. La ley permitía y permite, porque todavía no ha sido derogada, que el cable pueda entrar en disputa una empresa contra otra. Y ellos en La Pampa dieron una pelea heroica para quedarse y competir con Clarín, y le van ganando porque bajaron los precios, porque tienen mejor producción, porque tienen producción local. Entonces son sobre esa base es que la coalición se organiza durante todos estos años hasta que viene Macri, y ahora que viene Macri, que ataca a las cooperativas, ataca al sector comunitario, a nosotros no le preocupa, él gobierna para los ricos, y los ricos en comunicación son empresas multinacionales o Clarín, no hay mucho más. Claro. Entonces, la defensa de las cooperativas, que la cooperativa puede ir a Washington, para nosotros es clave para que en la OEA entiendan que esto no es un problema de kirchneristas antimacristas, no, acá hay un problema de fondo, la ley no la hizo el kirchnerismo, no la resolvió el kirchnerismo, si no hubiera sido por Cristina Fernández y Néstor, no se hacía. Pero la construcción de la ley es social. Hay pocas leyes que han tenido el debate que tuvo esta ley. Uh-huh. Y ha sucedido también con otras leyes el tema del papel del cooperativismo, que ha sido muy importante. Gente como Oscar Nocetti seguramente nos va a saber explicar mejor, ahora estamos tratando de retomar la comunicación, pero ha sido muy importante en diferentes políticas que ha tomado el kirchnerismo como bandera. Claro. Hay que resaltarlo. Pensemos que el cooperativismo mueve cerca del 9%. El 10%. Claro, está cerca del 10% del PBI, es una barbaridad. Es un sector económico muy importante, la economía social en general es un sector muy importante, y además pensemos lo importante que ha sido la ley de medios, toda vez que el grupo Clarín ha destrozado a las cableras del interior, que muchas de ellas eran cooperativas también. Ahí retomamos la comunicación con el presidente de la cooperativa eléctrica de Santa Rosa, La Pampa, Oscar Nocetti. Oscar, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfectamente. ¿Ustedes me oyen bien? Sí, ahora te escuchamos sí, mejor, ahora Oscar. Sí. Nos estabas comentando acerca de la presentación por la ley de medios. Sí, mira, te decía, nosotros, junto con la Coalición por una Comunicación Democrática, sí, planteamos ante la OEA objeciones a estos procedimientos de Macri, de mediante DNU, digamos, quitarle validez a una ley con tanto consenso, con tanto apoyo como fue la ley de medios, sin necesidad de urgencia, sin embargo aplicó un decreto de necesidad de urgencia, le quitó el carácter antimonopólico, y creemos que hay sobradas razones para presentar una objeción a nivel internacional que trate de poner las cosas en su lugar. Claro, claro. Y Oscar, contanos un poco de qué se trata la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa, cuál es el trabajo que ustedes hacen, quizá hace cuánto está integrada. Bueno, es una cooperativa muy grande, es la segunda del país en cuanto a cooperativas de servicios públicos. Distribuimos energía eléctrica, distribuimos gas, tenemos telefonía, internet, televisión por cable. Sí. En fin, es una cooperativa que es de una ciudad capital, es una de las pocas que hay en ciudad capital. Y además tuvimos una pelea muy dura contra el multimedio Clarín, que hizo todo lo posible para que no pudiéramos obtener licencia de telecomunicaciones. Y también debo decir que peleamos mucho con el propio Estado Nacional, porque había organismos como la AFCA que no la hicieron fácil para que nosotros pudiéramos tener acceso a los medios. Oscar, ¿qué tal? Santiago Mourayan te saluda, Revista sí, Martia. Un gusto, Santiago. Igualmente, el gusto es mío. Quería preguntarte, ¿cuántos asociados trabajan en la cooperativa? ¿A cuántos asociados le da trabajo la cooperativa? Bueno, los asociados somos 64.000 y los empleados son 502. Tenemos 502 empleados y 64.000 asociados, es decir, una cooperativa muy grande. De hecho, damos energía eléctrica a toda la ciudad de Santa Rosa y prácticamente internet también. Hemos desplazado a Telefónica en internet y hemos desplazado a Cablevisión en telefonía, en televisión por cable. Nosotros hemos luchado mucho con estos monopolios y gracias al compromiso de los socios prácticamente son poco más que un muñón en Santa Rosa. Oscar, para que se entienda, ¿no? En Santa Rosa, ¿cuántos usuarios de este tipo hay? Porque vos hablaste de 64.000 asociados. Sí, en internet, por ejemplo, de esos 64.000 hay casi 30.000 que son socios de internet, claro, de la cooperativa. Y la mitad de esos en televisión, que prácticamente en televisión estamos más que bien compitiendo con todos estos grandes grupos. Ya te digo que han sido desplazados por la cooperativa. La pelea se puede hacer, pero se tiene que hacer en forma organizada, con el respaldo de la gente. Y eso acá en las grandes ciudades es muy difícil porque no hay cooperativas de servicios públicos que puedan, por su magnitud, por la capacidad económica que tienen, dar pelea. Pero en el interior es perfectamente posible. Oscar, Néstor Picone, ¿cómo te va? Hola, Néstor, un gran abrazo para vos. Igualmente para vos. La verdad, le decía a los chicos que me ponía muy contento que vos pudieras viajar a Washington, porque lo que va a intentar hacer el gobierno de Macri, si es que va, y yo creo que va a ir el viernes a la audiencia. Sí, yo también creo que va a estar. Va a querer decir, entre otras cosas, que son los kirchneristas que no lo dejan gobernar, pero la expresión tuya clarísima es la pelea del sector cooperativo, que acá los chicos contaban, no sé si lo dijimos al aire, contalo vos, que cómo inciden en toda la economía del país, y da bronca que los gobiernos no hagan pie sobre la cooperativa para pelear contra las multinacionales, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos el 10% del Producto Bruto Interno, generamos las cooperativas, y además somos entidades sin fines de lucro que tienen no solamente el respaldo de los vecinos, sino la administración por parte de los vecinos. Las cooperativas son administradas por los socios, por ciudadanos comunes, y eso es una alternativa no solamente económica, una alternativa a la democratización de la economía muy importante en el país. Fíjense ustedes que en La Pampa, por ejemplo, el 100% de la energía eléctrica está distribuida por las cooperativas, no hay empresas privadas que distribuyan la energía eléctrica. Y ahora estamos peleando para que el 100% de la televisión por cable sea distribuida por cooperativas y no por grandes oligopolios. Y lo mismo la telefonía fija, lo mismo el gas. Se necesitan dos cosas, una organización popular y, por supuesto, gobiernos provinciales que comprendan la importancia económica que tiene que a través de las cooperativas el dinero queda en la provincia y el trabajo se genera en forma genuina y con control social. Ahí permitime que voy a hacer hincapié en eso, vos lo decís muy al pasar porque lo conocés mucho. Yo me acuerdo de otra pelea heroica también, la gente de Punta Alta, sin la ley de medios, y iban puerta por puerta a decirle, tome el cable que le da la cooperativa, porque la plata del Grupo Clarín y Multicanal se va a Buenos Aires. La cooperativa reinvierte en su propia ciudad, entonces se benefician los usuarios que pagan el cable, en Santa Rosa en este caso, porque pueden permitir desarrollar una mejor televisión, una mejor medio de comunicación. Sí, bueno, además que como tenemos por la ley de medios obligación de tener canales propios, y estamos muy de acuerdo nosotros en eso, podemos dar voz a los vecinos, no levantarnos sabiendo qué temperatura hay en Buenos Aires, que son lo que comunican las grandes corporaciones, sino qué temperatura tenemos en cada una de nuestras ciudades, cuáles son los problemas que nos aquejan, cuáles son los problemas políticos que vale la pena discutir a nivel local. Digamos, todo eso lo permitió la ley de medios, en la cual ustedes con la coalición para una comunicación democrática fueron artífices con los 21 puntos. Bueno, ahora tenemos que salir a defenderla otra vez, allí estaremos en Washington y lo haremos aquí también en las calles, porque no hay otra forma que la organización popular y el respaldo de los vecinos que ven en la ley de medios una defensa de sus propios intereses y no la acción de un gobierno, ¿no? Oscar, quería hacerte dos preguntitas finales que me parece importante compartir con la audiencia. La primera pregunta, ¿tenés alguna cuenta offshore en Panamá vos? No tengo nada de eso. ¿El JP Morgan, y la otra pregunta, ¿te gestiona alguna cuenta en Suiza? No, para nada, no. No, solo me inquietaba, quería saber eso, para entender un poco las diferencias de la economía. No, ni tampoco tenemos para lavar dinero, por supuesto, no tenemos, ni tampoco contrabandeamos repuestos de autos como en su momento tuvieron los muchachos de los Macri. No, porque me parece interesante eso, dos modelos de empresa, uno que la guita que hace acá con lomo argentino la saca a Panamá o a Suiza o a donde sea, y otro modelo también dentro de este capitalismo, nadie está sin irse al socialismo científico avanzado, hay mucho por hacer así que... porque se trata de un modelo de economía que técnicamente se llama economía social, que es la economía con control popular, porque primero es una economía de donde nosotros mismos definimos los parámetros de actuación con las cooperativas, por lo tanto es una economía popular, pero es de carácter social, porque todo se reinvierte en beneficio de los usuarios, mejorando la calidad de vida y dándole trabajo a los propios socios de la cooperativa. Yo creo que ese es un modelo que, bueno, en todo el mundo ha funcionado y funciona muy bien, y que aquí en Argentina solamente funcionan los márgenes. Las cooperativas han sido producto de la necesidad de la gente a medida que se desarrollaba el país. La Pampa es una provincia tardía, recién fue provincia en 1952, antes era territorio nacional, y en ese territorio nacional, antes del 52, fue donde se desarrollaron las cooperativas pampeanas como necesidad, como una necesidad de poder satisfacer su propio servicio de parte de los ciudadanos, y ahora son las principales empresas de cada una de esas provincias, ¿no? Gracias, Oscar. Estaremos atentos a lo que pasa en Washington, ¿eh? Te dejamos ahí como semimovilero, bueno, cronista nuestro. Bueno, un abrazo mucha grande, y especialmente al amigo Picone, que espero verlo. Sí, cómo no. Éxitos, ¿eh? Somos 40 gracias. Millones ahí con ustedes. Bueno, estaremos muy contentos con ese respaldo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Oscar. Buen día. Hablábamos con el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa, La Pampa, Oscar Nocetti. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 11:54 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, es el programa de Revista Marte y estás en Radio Rebelde AM740, así que no te muevas de ahí porque todavía queda un largo tramo por delante, por lo menos de nuestro programa. Luego viene obviamente ADN Nacional y Popular y seguís con la programación de la radio, pero nosotros nos quedamos hasta las 13. Señor Néstor Picone, no quiero dejar de lado todas las convocatorias que están haciendo desde la coalición. Así bueno, que... ahora en un ratito, ya después de acá me voy a la reunión de la coalición. Sí. Tenemos una discusión nueva que introdujo el macrismo, está llamando a una sesión especial para mañana de la Cámara de Diputados, seguramente para llevarse algún papelito más o alguna decisión más a Washington, porque como decía Oscar Nocetti, ellos van a ir a Washington, les molesta mucho que se haga una denuncia en la OEA, ellos que se muestran como que, bueno, cada día se ven más cosas que no es así, ¿no? Si es que están en el mundo, son ellos como empresarios, no la Argentina como sociedad. Entonces, bueno, lo de Washington es muy importante, pero ellos hicieron una jugada ayer a la noche, convocan una sesión especial para tratar los DNU, pero tratan un solo DNU. Para aquellos que no se recuerdan, porque esto empezó en diciembre, fueron los primeros DNU, sí. que atacaron a las construcciones del Proyecto Nacional y Popular. Este DNU, mañana presentan un solo DNU, el que unió AFCA y AFTIC. Ajá. Y entonces le están pidiendo al Congreso que le vote que se unan AFTA y AFTIC, AFCA y AFTIC, uh-huh. que es lo que ellos hicieron manos militares por decreto. Uh-huh. Y con eso, además cambian la ley de ministerio, porque si no, no se puede explicar cómo ellos proponen la fusión de dos secretarías, de dos entes autárquicos, como son AFCA y AFTIC, y quieren que el Congreso, de esto no nos vamos a enterar, pero ni en pedo lo que estoy diciendo yo. No sé quién lo puede llegar a decir. Porque va a pasar en el medio del fárrago del Panama Paper y de todo lo demás y va a quedar tapado. Pero los tipos están haciendo una jugada muy interesante, desde ellos, obviamente, no para nosotros, que si esto se le aprueba en el Congreso, ellos pueden decir, bueno, ya democratizamos el AFCA y el AFTIC. Uh-huh. Y creamos una comisión para discutir una nueva ley de medios y una nueva ley de telecomunicaciones, porque ellos no van solo por la ley de medios, y arrancar con eso. Eso está pasando hoy, anoche me enteré, lo distribuí en la coalición, ahora vamos a discutir a ver qué hacemos, si hay rechazo, si hay negociación, con qué poder contamos. Uh-huh. ¿Quiénes podrían llegar a votar a favor del rechazo de esto y pedir tiempo? Pero ellos quieren ganar tiempo y llevar esto como una prenda de que ellos están democratizando la comunicación a Washington. Por eso, para resumir, la gente dice, entonces, ¿para qué sirve hacer las denuncias internacionales? Sirven. Sirven como una marcha, sirven como una movilización, porque obligás a los gobiernos a rendir cuenta. Uh-huh. Y a modificar alguna de las cosas que ellos hacen. Ahora, hay que tener más poder para cambiar todo, ¿no? Hay que preguntarse, o cabe preguntarse, si no hubiera estado esta presentación, ¿hubieran mandado algo al Congreso o hubieran seguido como estaba? No. Además, cuando el 3 de marzo nosotros hacemos el Congreso, que nos ningunean, porque la coalición, ¿quién es? Nadie. Claro. Tiene esta fortaleza de que somos muchos, pero ninguna figura, como en este mundo y el mundo mediático se maneja con figura, ¿quién es la coalición? Enocetti, soy yo, Loretti, Lázaro, un montón de gente, pero ninguno se corporiza en ninguna persona. Eso es lo que nos permitió sobrevivir 12 años. Pero también en la discusión mediática es muy difícil porque no le dan bola a ninguno para discutir esto. Y los tienen ocultos, pero La Nación sacó un par de editoriales diciendo a qué van a Washington. Claro. Y después del 3 de marzo, que nosotros sacamos los nuevos 21 puntos donde denunciábamos todas estas cosas, ellos sacaron la comisión que encabeza Silvana Giudice diciendo que también tiene organizaciones sociales. O sea, ellos dan pelea en todos lados. Silvana Giudice y organizaciones sociales es como Carrió y Coherencia. Claro. No van de la mano. Sí, la verdad que los primeros meses del macrismo, menos de comunicación democrática, no hubo nada en realidad de comunicación democrática. No olvidemos, bueno, esto que estás diciendo vos de AFTIC y AFCA, cómo lo sacaron a Sabatella de su puesto, cómo no lo querían dejar entrar, cuando finalmente entró, pasó la noche de Navidad, creo, allí. Después, sí, lo sacaron con la policía. Claro, nosotros lo tuvieron que sacar a la fuerza. La policía no tiene injerencia para hacer esas cuestiones. Claro, y también no olvidemos la cantidad de despidos en Radio Nacional, cómo cambió la programación, el tipo de discurso único que hay en la programación de Radio Nacional, la cantidad de periodistas increíbles que quedaron afuera, digo increíbles por la fuerza, ¿no? Por lo importantes que son en cuanto a su trabajo periodístico. Pienso en Alperín, no sé, por ejemplo, para decir a alguien. Ahora lo rajaron a Brieger de la TV Pública. A Brieger de la TV Pública. Alguien y de Radio Nacional. ¿No? Cualquier día vamos a hacer zap y vamos a pasar por Canal 7, que ya, como dice nuestro productor, no es más Canal 7, es ATC. Volvió a ser ATC de a poco, desgraciadamente. Cualquier día vamos a pasar por ahí, va a estar Marcelo Bonelli, y ya ese día me caigo de tujes. Por más de que el top nos apure, yo sé que Néstor en breve se tiene que ir y quisiera que hagas la convocatoria esta que querías hacer. No, el día viernes, sí, acompañando lo que pasa en Washington, acá en el Congreso de la Nación, en el anexo de la Cámara de Diputados, la coalición convoca a diputados de distintos sectores a ver por streaming, vamos a poner una pantalla gigante, y ver la denuncia que van a hacer Damián Loretti, Horacio Verbisky, Oscar Nocetti, Néstor Buzo, Jaramillo de la Universidad de Lanús, y seguramente Osvaldo Francés de Arbia, bueno, de todas las organizaciones que fueron las que construyeron la ley, ¿no? Uh-huh. Obviamente para nosotros esto es un esfuerzo inmenso, no tenemos, como les decía, poder propio y recursos económicos para bancar estos viajes, y estamos intentando, y esto sí lo dijo Delía el otro día al voleo, de llegar al mismísimo Papa Francisco con esta denuncia. Porque, muchos no lo saben, pero la conferencia episcopal en manos de Francisco apoyó la ley de medios. Y tuvo una activa participación a través del cura Javier Sotera, que hoy dirige Radio María, y ellos, mientras se peleaban, yo en cada reunión de coalición preguntaba, digo, che, ¿es cierto? Porque Bergoglio y Néstor se peleaban por la 125, lo acusaba de que era el líder de la oposición, bueno, todas esas cosas que por ahí alguna gente ya no se acuerda. Y entonces nosotros chequeábamos, pero Bergoglio, con la ley de medios, bancó, y la última semana cuando Clarín hace una movida en la tapa del diario del domingo, diciendo la iglesia no apoya la ley de medios, con Radrizzani, el obispo Radrizzani, compañero mío de cuitas cuando yo estudiaba de cura, logramos que viniera. ¿Estudiaba de cura también? Sí, señor, salesiano. Es una caja de sorpresas. Entonces, nos ayudó Radrizzani, vino a las audiencias públicas y dijo, la conferencia episcopal apoya el tratamiento de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Estas cosas quedan en el olvido, pero nosotros no las olvidamos, y cuando la hora de ensanchar alianza, hasta el mismísimo Papa o la OEA, que no le gusta a nadie, porque a todos nos gusta más la UNASUR, el CELAC y todo lo demás, también vamos y hacemos este tipo de denuncia. Y bueno, y hay que seguirla peleando acá, ¿no? Entonces, ¿es el viernes a qué hora? El viernes a las 10 de la mañana. Seguramente estaremos transmitiendo en directo acá en el programa de Bernal, de Mañana Nacional, y también Radio Cooperativa, y se va a hacer una transmisión en Villa María, en Misiones, en Chaco, en la Universidad de Avellaneda, en Quilmes. Bueno, es nuestra manera de romper el cerco informativo. Es importante que la gente... El viernes a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Rivadavia y Callao. Sí, señor. Bueno, Rivadavia y Callao el viernes ahí a mirarlo y a replicarlo en todo el país. Si tenés la posibilidad de escucharlo en la radio, grabalo, pasalo después a otro, subilo a internet. Se tiene que enterar el mundo entero de lo que está pasando. Sin duda. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde. Y si no, escribinos al 1533-840853, 1533-840853, y después de la tanda lo leemos al aire. Ay, no. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde.

encontraban en el estudio de grabación preparando su primer disco. Los artistas estaban grabando el tema que da nombre a esta emisora. Seguimos en Crónica TV. Escuchamos Turf haciendo Crónica TV, y si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 45247816, que es el número de la radio, y si no, obviamente mensaje de texto, Telegram, WhatsApp al 1533840853, como hizo Teresa de Parque Patricios, que dice: para Néstor y equipo los felicito, los escucho desde el primer día, los admiro. Válido también por Pedro Brigger, saludos, sigan así, necesitamos sus voces, gracias. No, gracias a vos, Teresa, la verdad que fue muy importante traerlo a Néstor para que nos explique de qué se trata esto, y tiene razón, no lo vamos a ver en otro lado, no lo vamos a escuchar en otro lado, y hay que difundirlo. Gracias, Teresa, ayer también nos escribiste y tratamos de leer siempre los mensajes al aire. Compañeros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó a Macri, Macri al banquillo, difundir por todos los medios. El 8 de abril a las 10 de la mañana en Washington, el gobierno debe dar explicaciones. Bueno, nos manda un texto bastante largo, después lo vamos a tratar de poner en la web, y nos llega a través de la red de comunicadores del Mercosur, como también de la Coalición por la Comunicación. Seguramente ya lo saben, igual lo comparto para su difusión. Gracias. No, gracias a vos, estoy tratando de encontrar tu nombre. A ver, porque también nos escribiste ayer. Bueno, no lo encuentro, pero... Ah, acá está. Marta de Valentín Alsina. Bueno, muchas gracias, Marta. Lo vamos a estar difundiendo porque es un comunicado bastante largo con información concreta. Y si lo leo al aire creo que me lleva todo el programa, pero te agradecemos un montón. Cecilia Almagro dice: hola, hola, queridos amigos. Por favor, hablen de otras cosas. Ya el contrabandista Mauri le presentó toda su declaración jurada a la jueza católica apostólica romana Lili Carrió. Esto es un caso terminado, chicos. Ahora seguro se sumará la Ulrich. Ja, ja, ja. Bueno, gracias, Cecilia. Ella también nos escribía al 1533-8408-53. Hay más. Sigo, pero es un poco lento el celular. Hola, compañeros. Hace 4 días, abrupta y súbitamente, Telecentro sacó del aire a Telesur, Canal 31, y en su lugar puso a la CNN. Abrazo fuerte, Carlos Gali de Villa Luz Uriaga. Algo parecido pasó con Cablevisión, que en el 72 estaba Telesur y ahora está CNN. Así que, bueno, ya es evidente el cambio que están haciendo, y es la palabra cambio muy necesaria en este momento. Algo querías comentarme de Telesur. En el día de hoy hay una convocatoria, ¿verdad? Efectivamente, así es, a las 17 horas. Uh-huh. Esto es en Esmeralda y estoy Marcelo buscando. T. Alvear, si no me equivoco. Ahora lo chequeamos. Vamos a confirmar que es a donde funciona la sede de Telesur. Hoy a las 17 horas, una convocatoria de distintos sectores, multisectorial, para respaldar a Telesur y para reclamar que no se retire Telesur de Argentina, que no se lo retire de la grilla de ningún cable y que siga siendo uno de los medios que nos informa en la Argentina, que por cierto es de los pocos que viene haciendo un seguimiento de los despidos, de las movilizaciones, de la lucha de los trabajadores, en un país donde parece que los medios masivos, los más grandes por lo menos, acallan. Telesur grita fuerte, por eso molesta, por eso la censura, y por eso hoy a las 17 horas esta concentración. Sí, ahora encontré la dirección y la quiero decir. Esto es la sede argentina de Telesur, Esmeralda 909, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. Repito, Esmeralda 909, a las 5 de la tarde, y podemos acercarnos para apoyar el reclamo tanto de los trabajadores, porque en primer lugar hay varios que se quedaron sin trabajo, como el reclamo de que no saquen Telesur de Argentina. Hay que ir, viejo. Telesur es el primer intento de tener una voz latinoamericana del tamaño de Latinoamérica. No podemos dejar que así, sin dar pelea, le tapen la boca a Telesur. Pues si eso llega a pasar, tenemos que tener la conciencia tranquila de haber dejado todo para que no suceda. Vos también podés escribirnos al 1533-8408-53. 1533-8408-53. Solo mensajes escritos, por favor. Ayer llamaron 4 veces mientras estábamos al aire y me dolía el alma de no poder atender. atenderlos, pero no se puede, pido disculpas. Igual si mandan audios de WhatsApp, después los escuchamos y está todo bien. Sí, hay mensajes en Twitter. Hay mensajes en Twitter, en arroba revista Amartya, Amartya con H, por supuesto. Antonio Sbaglia nos dice, de 10 preguntas a Marcos Peña, 8 se contestaron con carbónico. Franco Macri lo puso por confianza, la empresa nunca operó, es un pelele, dice. Javier Olmedo nos dice, avisar a Michetti ubicación de Malvinas, parece que mandó carta a Quique Soldado que nunca estuvo ahí, así lo confirman, así lo afirman excombatientes. Bueno, las andanzas, vamos a habría que escribir un libro de las aventuras de las aventuras del pro. Acá tengo uno. Greta Romario nos preguntaba, sí, quién era la voz del invitado, nuestro invitado que se retiró, ya sí, estaba medio pachucho, pero hizo el esfuerzo por venir a visitarnos, fue Néstor Picone de la coalición por una comunicación democrática. Sí, quien escribió el libro La Inconclusa Ley de Medios, reseña del cual pueden encontrar en la nueva revista Amartya, en nuestra revista número 21, así que bueno, nada, si revista tienen... Revista Amartya que ya la podés encontrar en cualquier puesto del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, o nos mandás un correo a suscripciones@amartya.com.ar. Damián Vidal González dice en mi Twitter personal, @semimorocha, ¿cómo se dice Macri en japonés? Cagué mucha gente, dice. Bueno, bueno, un chiste, nada, matutino. Gracias, Damián, por comunicarte con nosotros. Acá en el Twitter de Revista Amartya, también Javier Olmedo dice, el ajuste lo están pagando los trabajadores, tenemos que proteger el empleo desde el Congreso. Falso, vota a favor del desempleo. Es válido, otra vez se comunicaba, decía, la intención de Mauri era comprar máquinas para poner un laverrap, lavadito rápido de guita. También Beto Medis, que es arroba Beto Medis con doble D, se comunicaba y decía, conozco lo que cobraba Oscar el cable en Santa Rosa y todo gracias a la ley de medios, Oscar nos va a representar bien. No nos cabe duda, esperamos que así sea, es una batalla importante, la que se va a librar el viernes, así que también es otro momento para acompañar, para estar juntos siguiendo lo que pase en el país del norte. Hay mensajes en el 4524-7816. Sí, buenos días, chicos. Era para dejarle un mensajito a Picone, que se cuide, que lo necesitamos sanito. Y además que bueno, que también el votante tiene su responsabilidad, porque si no siempre pasa lo mismo. Uno vota y ya está, no es así. Cada uno se tiene que hacer cargo de su voto también, interiorizarse de lo que vota. Después, bueno, habrá luchas internas también seguramente, yo no digo que no. Hola chicos, esta pregunta va para Picone, que es un poquito menos jovencito que ustedes. Decime Picone, ¿qué tal me sigue vivo? Es el ex marido de Jane Fonda, y por lo que yo sé, me acuerdo, en los 90 él compró vastos territorios en la Patagonia, incluido un lago. ¿Me lo podés confirmar? Gracias. Buen día, chicos. Es evidente que a los periodistas macristas, desde que explotó esta noticia a nivel mundial, que está involucrado Macri en temas de lavado, en temas de lavado de dinero en paraísos fiscales, la verdad que están descolocados y muchos están que no saben cómo manejar este tema, ¿no? Porque la verdad que es indefendible. El otro día lo veía a este periodista corrupto que recibió 14 millones de pesos del gobierno de la ciudad, me estoy refiriendo a Luis Majul, la verdad que estaba derrumbado, estaba, no sabía qué decir, ¿no? Porque encima había puesto un hashtag, que devuelva la plata, el hashtag, claro, era justo para Macri, que devuelva la plata. Ah, ¿qué tal, compañeros de Radio Rebelde? Bueno, este es un saludo para Rocío y todo su equipo. Bueno, Gramsci decía que cuando los medios dominantes se adueñan de la conciencia de la gente, se produce lo que se llama la hegemonía cultural. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos, porque la verdad que supongamos que no les convenga ahora a Macri, de por ahí viene otro que es peor, y nosotros a lo mejor lo que tenemos que tratar es de avanzar en contra del neoliberalismo, multinacionales, grupos financieros y ser muy cuidadosos. Hola chicos, tengo una sospecha que Mañeto ya se cansó de estos tipos porque se dio cuenta rápidamente que son una comparsa, con perdón de las comparsas. No saben gobernar, no tienen idea de qué hacer, de cómo hacer ni de dónde ir. Y los quiere hacer saltar. Y su plan es a ver si puede traer a un peronista que ponga las cosas en orden. No sé cuál será. Si llega a ser así, no sé cuál será. Pero si llega a ser así, lo tenemos a Mañeto en nuestras manos. Me hizo acordar a las comparsas, señora. Justamente las comparsas están bastante bien organizadas y son bastante, muy lindas de ver. Tengo muchos amigos que son parte de comparsas. Me gustó la comparación y después decir con perdón de las comparsas. Me encantó. Muchas gracias por comunicarte con Radio Rebelde, queridísima oyenta. Noticias. En el día de ayer, Bonadío citó como imputado al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por la causa 11. Esto tiene que ver con lo que pasó en el siniestro. Ya no se le puede decir accidente porque se cree que fue todo muy, muy manipulado. Y hay que recordar que ya hay 21 personas imputadas en la causa y 2 exfuncionarios. Entre ellos está, obviamente, el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que tiene 8 años de prisión, le dieron 8 años de prisión, y 6 años para Ricardo Jaime, antecesor en el cargo de Juan Pablo Schiavi. En este caso, debido fue convocado para el 21 de abril en Comodoro Pi para dar su declaración al respecto. Se verá qué sucede. Veremos. Y hoy a la mañana leía en Página 12 que habían entrevistado a varios familiares de víctimas de la tragedia de 11, y varios decían que Cristina había prometido que iba a haber justicia, sea quien sea quien estuviera involucrado, así que veremos qué pasa con Devido. Igualmente sigue siendo una manera de tapar otras cosas, por lo menos eso me parece a mí, y lo que sí celebro es que la justicia haya actuado tan rápido en este caso, porque no nos olvidemos que pasó el siniestro y a los meses ya se estaba hablando del juicio, ya se estaba hablando de los diferentes implicados y ya se estaba convocando sobre todo a Jaime a que se acercara a los tribunales a declarar y que se haga cargo. Sí, importante me parece, por lo menos. Sí, yo lo que sí me parece destacar es que creo que me parece bien, todos los que tengan responsabilidades políticas deben pagarlas, todos los que tengan responsabilidades de cualquier tipo deben hacerse cargo ante la justicia. Me parece que hay un tratamiento mediático desmedido respecto de lo que sucedió y las causas que originaron la tragedia, con toda la mezcolanza posterior de la corrupción que pudiera haber ahí, que también me parece muy importante, pero que, digamos, un tren a veces, si uno no frena, un tren choca. Digamos, y eso es una causa concreta de que un tren choque, y me parece como que es extraña la proporción en que los medios explican el conflicto. Le cuento una que no aparece en los medios. Cuente. Mañana, paro del Banco Provincia. Si mañana usted pensaba ir a hacer cuentas, ir a retirar dinero, depositar dinero, ir a pagar o a cobrar alguna cosa o lo que sea, no, mañana en el Banco Provincia no. ¿Por qué? Porque va a haber un paro de los trabajadores del Banco Provincia debido a que Curuchet, el nuevo presidente de esa institución, designado por María Eugenia Vidal, sí, que proviene del Banco Ciudad, ¿no? Recordemos que era el vice del Banco Ciudad antes. Curuchet no solo ha despedido a 7 trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sino que ahora, tras propiciar la jubilación de toda la planta de la gerencia general del Banco Provincia, ha decidido tercerizar la gerencia general y colocar en su lugar a personal proveniente de la banca privada con contratos, es decir, de modo precarizado, con lo cual se rompe el convenio colectivo de trabajo, se rompe la carrera bancaria, y ya no es cualquier empleado el que puede aspirar a algún día llegar a ocupar ese cargo importante, que además el hecho de que sea electo usualmente entre los trabajadores del banco hace que eso sea un garante de alguna manera de la continuidad institucional, de la defensa del banco por encima de los intereses de la política de turno o lo que fuere. Entonces, por estas razones, en contra de la tercerización del Banco de la Provincia de Buenos Aires y en contra de los despidos esencialmente, mañana no van a abrir sus puertas los bancos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y va a haber una movilización. Esto es lo que debería quedar en claro por si la gente quiere acercarse a apoyar realizar de alguna manera el reclamo. Lo que sería conveniente, ya que el Banco Provincia tiene sucursales en toda la provincia de Buenos Aires, hasta en los lugares más recónditos, es que hoy se acerquen, porque en cada lugar la modalidad probablemente va a ser distinta. Igual, en general, va a ser un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, así que mañana las sucursales van a permanecer cerradas. Igual, sí, es importante, lo decías, como todo caso de trabajador que lucha merece la solidaridad, entonces si hoy estás por acercarte al banco de la provincia de Buenos Aires o lo que sea, habla con el cajero, preguntale al de seguridad, a ver en qué se puede dar una mano, porque es una situación acusante. 7 despedidos, avanza la política de tercerización, se corta el convenio colectivo de trabajo, en el medio de una paritaria en la que el sector de los banqueros tiene una enorme cantidad de despedidos ya, como es en el caso del Banco Central. Otro tema, hacemos una vuelta de hoja de la información, porque universidades están preocupadas por la situación de los trabajadores, como también por el tema del inicio de las clases. En primer lugar, tiene que ver con el sostenimiento del presupuesto, es decir, que se ha dicho no que se va a congelar, sino que se va a reducir. Entonces están exigiendo que se sostenga el presupuesto en las diversas universidades públicas, como también que se aumente el sueldo de los trabajadores universitarios en un 40%. Tiene que ver con las paritarias, que aún no han alcanzado a los empleados universitarios. Y por último, están exigiendo el tema del boleto educativo, hoy más que nunca, porque el 8 de abril aumenta el transporte público y tiene que ver con la necesidad de muchos de los estudiantes, de los trabajadores, de llegar justamente a las universidades a través de este tipo de transporte. Pero por otro lado, además tiene que ver con que si no me aumentas el 40%, no sé cómo querés que alcance a pagar el bondi. Es imposible. Todavía están esperando la primera oferta salarial del año esta semana, o sea, la están esperando ahora. Imagínense que lo vienen reclamando desde principio de año, al igual que los docentes bonaerenses y los docentes del resto del país, que estaban reclamando aumentos salariales, que en cierto modo los consiguieron en algunos puntos del país, pero están reclamando recién que llegue la primera oferta, todavía no tuvieron ninguna. Y hay otros puntos del país donde aún no todavía no hay, exacto. Las clases. Exacto. En el caso de los universitarios, tanto los docentes como los directivos como los estudiantes se van a manifestar de diferentes formas durante todo el mes. Es decir, algunas universidades van a parar el 15 de abril, otras van a parar el 17, y esta información la vamos a profundizar mucho más en la semana, porque hay que comprender que no es el mismo reclamo de ciertos docentes como de ciertos directivos como de los mismos que son parte de las universidades, de los universitarios, los que van a estudiar. Ahí va, no me salía estudiantes. Eso es lo que quería decir. Pero hay que estar atentos a esto porque, bueno, claramente se está tratando de reducir el personal como siempre, reducir el sueldo o dejarlo congelado y que no esté donde debe estar, que tiene que ver con la devaluación que hubo en diciembre, que fue de un 40%, y que claramente todavía no le han ofrecido nada, por lo menos a la gente universitaria. Como también que hay un problema muy serio con el tema de los convenios. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque yo estudié en un convenio, que tiene que ver con los convenios entre las universidades cuando uno quiere hacer una extensión, es decir, una licenciatura, un doctorado, o algo que tenga que ver con extender su carrera de alguna forma. Entonces, yo hice una licenciatura de la mano de la Universidad de La Plata, que estaba íntimamente relacionada con el ISER, que es la escuela de locución más importante de nuestro país y más grande y que tiene diferentes sedes. Entonces, esta articulación está en peligro de esta manera, les explico. Este tipo de articulaciones con el ISER, por ejemplo, para hablar de comunicación y de la Universidad de La Plata, lo que hacen es que uno puede hacer la licenciatura desde la Universidad de La Plata sin tener que ir a La Plata. Entonces tienen sede, no sé, en Retiro, en la ex-ESMA, en diferentes puntos del país, para que uno pueda estudiar comunicación desde otro punto sin tener que acercarse a La Plata, que a veces es muy difícil. Y lo que sucede aquí es que todavía no han cerrado ningún tipo de acuerdo, porque es una articulación que se renueva todos los años. En diciembre se vuelve a firmar el acuerdo, es una vez por año que se firma, y todavía no han recibido ninguna respuesta, y se supone que la semana que viene tienen que empezar las clases. Yo lo digo en en este caso. Supongo que debe suceder parecido en otros casos, pero en este caso es así. Así que la verdad que hay que tener en cuenta estas cosas, tiene que ver con que están tratando de que no superemos nuestra ignorancia, para mí, Santiago. La verdad es esa. Si estás cerca de la facultad, suerte, vas a poder hacerlo. Si no estás cerca, y bueno, te quedarás en tu ignorancia. Es que no hay nada, nada de estos tiempos viene sin la palabra achico, achique. Todo se vuelve más pequeñito, todo más chiquito. Venimos de la era en que buscábamos la patria grande, y ahora se busca algo más chiquito, me parece. Chiquitito. Sí, donde entra menos gente, ¿vio? Si es más chiquito, entra menos gente. Hay gente que se va a tener que quedar afuera. Me parece que es la propuesta de época. Hablando de quedar afuera y continuando esta raíz de informativo rapidito, entre las cosas que quiere dejar afuera el macrismo, sabemos que quiere dejar afuera los luchadores populares, continúa presa Milagros Sala, ya van, exacto, no sé, más de 70 y largos días, pero se agrega un nuevo dato, es que Milagros Sala está a borde de la posibilidad de perder su defensa técnica. La nueva de todas es que le han denunciado al abogado de Milagros Sala. Ahora lo denuncian, parece de haber amenazado de muerte a unos testigos en la causa de Milagros Sala, algo que es evidente que no sucedió. Además, la denuncia es como si la amenaza hubiera sido prácticamente al terminar de hablar con el juez. Un sinsentido total, que el único propósito que persigue es evidente, es que Milagros Sala se quede sin su defensa técnica, se quede sin su abogado. Ya no saben qué más inventar o cómo más retener, secuestrada como está virtualmente Milagros Sala, avergonzando a la Argentina en el mundo, tener una diputada para la Sur presa. Dos cosas para decir sobre eso antes de irnos a la tanda. En primer lugar, que un oyente hace un tiempo llamó para decir que lo importante para resaltar sobre Milagros Sala es que no tuvo su debido procesamiento. Y ese es el punto principal. Se la metió en cana, así. Tomá, flaca, te metes en la cárcel. Y esta es la segunda cosa que quería resaltar, está desde el 16 de enero presa, y hoy es 5 de abril. Sí, sí. Así que son muchos días. En 11 días se van a cumplir 3 meses. Y no se le mueven, no es que se le mueve la estantería, no es que están, no se sonrojan, digamos. El macrismo no se sonroja por esto. Tiene presos políticos y no se sonroja. El mismo que había dicho, no vamos a perseguir, no te vamos a sacar lo que conquistaste estos años. No, bueno. ¿En qué te has convertido, Mauricio? ¿En qué te has convertido? Como dijo Mauricio en la Plaza San Martín el día de Malvinas, todo no se puede, Santi. Todo no se puede, es así, ¿viste? 4524-7816. Llámanos, que después de la tanda te queremos escuchar, dale. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono.

Sí. A ver. Y si le, mire, nos están escuchando desde Tijuana, así que le vamos a mandar un abrazo muy, pero muy grande a Ibar Barceló, que es arroba IbarBarceló97, que nos dice: hola chicos, todos los días los escucho desde cerquita de Tijuana. Ibar Barceló, saludos y sigan adelante. Uh-huh. Un abrazo grande, qué lindo saber que nos escuchan desde tan lejos. Sí. No sé qué hora será ya, pero... nos estará escuchando como con un tequila, comiéndose unos tacos. Iba a decir algo. O será más hora de desayuno. Que no se tome como incitación al consumo de drogas, pero welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana. No sé, yo le diría a Ibar Barceló que nos cuente como qué hora es allá y qué está haciendo, qué se hace, cómo se escucha desde México este programa. Mensajes en el 15-33-84-08-53. Hola cumpas, la cajita feliz del PRO y Cambiemos está llena de mugre. Dan asco esos tipos, a salir con todo ahora cuando la CGT convoque a la movilización a fines de abril, perdón, se me cerró, de abril, obreros, estudiantes, organizaciones sociales y partidos políticos de oposición. Todos a la calle, dice Luis de Calzada, y manda un abrazo grande para vos, Luis. Acá en el Twitter también Ramonel, arroba Ramonel, nos dice: buenos días chicos, ¿qué les pareció la conferencia del señor Peña? Yo no puedo decir mi parecer porque es censurable, saludito. Bueno, debemos estar bastante de acuerdo con lo que nos parece, supongo. También Roberto José Montes, que es arroba Montesjos, nos dice: ahora nos hemos dado cuenta que la pesada herencia que recibió Mauricio fue la que le dejó su padre. Pesada herencia le dejó esa cuentita que tantos problemas le está trayendo ahora. Ahora parece un nene chiquito, ¿viste? Fue papá, en vez de al hermano le echa la culpa al padre. No se hace cargo nunca este hombre. Yo no fui, fue Tete. Sí, siempre hay alguien para señalar. También Beto sí. Medis nos dice, se comunica de vuelta y nos dice: manden un saludo al aire a Eduardo de Barrio Copelo, que me cae bárbaro. Ah, bueno. Así que de parte de Beto Medis, Eduardo de Barrio Copelo, le cae es bárbaro. Y a nosotros también, Eduardo de Barrio Copelo, que es uno de los asambleístas de lujo de esta radio que permanentemente se comunica. Así que todos un abrazo grande para Eduardo de Barrio Copelo. Y para todos, la verdad que los mensajes que mandan, nosotros siempre decimos que tenemos los mejores oyentes del mundo. Lo decimos fuera del aire porque suena que somos chupamedias, pero de verdad lo decimos. No, si tuviéramos grabador cuando estuviéramos fuera del aire, cuadros, lo escucharían. Hola chicos, quería preguntarle si no hay alguna forma de descargar la revista digitalmente pagando lo que corresponda, porque a quienes vivimos fuera de Buenos Aires nos resulta difícil tenerla y creo que sería un ingreso más para su proyecto. Gracias, Federico de Jesús María. Bueno, es verdad, tiene razón. Podés, igualmente la revista la podés consultar online en www.amartia.com.ar, Amartia uh-huh. con H, como siempre decimos, y estés en el punto que estés del globo terráqueo, de esta bola azul, este cuerpo azul celeste que gira en el espacio, igual podés tener tu revista Amartia física de papel, te la mandamos a donde sea. Si estás en el Congo belga, al Congo belga mandamos a Nicolás Capusotto nadando, por ejemplo, y te la lleva con mordida, ¿no? La llevan los dientes porque va nadando, si no te llegaría mojada. Así que, o mojada o mordida, pero te llega. Nos escribís a suscripciones@amartia.com.ar con tus datos y nos ponemos en contacto y te la llevamos a donde sea que estés. Buen día, compañeros. Los descubrí hace más de 2 semanas y les puse me gusta en mi Facebook. Veo con agrado que contactos míos empezaron a escucharlos acá en Granburg. Espero estarlo diciendo bien, no sé cómo se dice. Granburg. Granburg. O en Granburg. Burg. Bueno. Granburg. Bueno, gracias. Qué grande. Bueno. Vamos, ganamos oyentes en Granburg. Yo conozco Hurlingham y no sé cómo se pronuncia todavía. Hurlingham podría decirse. Muchísimas gracias a nuestra oyenta. Que va contagiando ahí. Dice, el primero de abril sacó Telered a Telesur del aire. Abrazos y saludos, Oscar el Cuervo de Granburg. Ahora lo voy a decir bien porque ahora ya sé cómo se dice. Hola, no nos queda otra. Buen día, no escuché qué le pasó a Picone. ¿Dónde lo puedo volver a escuchar? Besos. Bueno, a ver si encuentro tu nombre. Teresa, es Teresa de Parque Patricios. Teresa, sí, a la tarde lo vamos a subir a martia.com.ar y si no, obviamente Radio Cut siempre es una buena herramienta para volver a escuchar los programas, para hacer los propios cortes, pero seguro en amartia.com.ar lo vas a poder escuchar. Lo que le pasó a Picón es que se sentía un poquito mal, por eso estaba hablando un poquito bajo de energías, pero igualmente lo tuvimos al aire y fue muy grave. Igual, no. Seguramente entre los nervios de que anda corriendo para un lado para el otro tratando de que se restablezca la ley de medios y que parece que toma un poco de frío, nada, eso. Y algún que otro mate frío me parece también que se ha liado. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Mira, tengo varias cosas para decirte. Bueno, a ver, dale, decí lo que tengas para decir de una vez. Mira, uno, no me banco más tus medias al lado de la cama. Dos, estoy podrido de sacar tus pelos de la bañera. Tres, la pasta dental se aprieta de abajo hacia arriba, no del medio. Cuatro, las colillas de cigarrillos no se tiran en la maceta del balcón. Cinco, la ropa no se apila arriba de la silla. Para eso está el placar. 6. No puede ser que cada vez que te bañes uses 3 toallas. ¿3? Y 7. No tolero más que en la biblioteca haya más adornos que libros. ¿Quedó claro? Ay, pará de quejarte, Roberto, de una vez. 7 quejas. Próximamente en las mejores salas. No soporto ir al cine. La gente se la pasa comiendo pochoclo y haciendo ruido. Es insoportable. Sos vos insoportable. Radio Rebelde, está en desacuerdo cuando dicen de que el pueblo no tiene la culpa. Sí, señores, el pueblo tiene la culpa, porque estamos entretenidos las mujeres con las novelas turcas, los pibes de 16, 17, 18 años, los que tenían que votar, entretenidos con las tardes de la PlayStation, con los dibujitos, con las selfies, etcétera, etcétera, cuando tendrían que, un año antes, tendrían que agarrar y verificar, a ver, a los postulantes que vamos a votar, ¿qué hicieron para el pueblo? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo es la primera vez que los escucho porque, bueno, bailo tango y un compañero me avisó, porque ya no sé qué escuchar. Y soy de Parque Patricio, me llamo Lucía y quería decirles que, bueno, yo tengo FiberTel en el edificio donde yo vivo. Casualidad, desde que pasó esto de Panamá, cada vez que hay alguna cosa importante, me cortan internet directamente. Tienen que poner un amplificador en el edificio y la empresa no se carga, me han dicho de todo, no quieren gastar, un desastre. Bueno, y no eso es solamente la única empresa, que corta internet cuando pasa algo importante. Bueno, saludos. Buen día, soy María. Quiero decirles esto. El programa me gusta mucho, la radio me gusta mucho, acabo de descubrirla. Sobre todo en estos tiempos viene muy bien una radio. Ahora, por favor, nuevamente elecciones, porque el tiempo pasa. Entonces hay que hacer reflexiones, más allá de todo lo que está pasando y que sabíamos que iba a pasar. Mi pregunta es esta. ¿Qué pasó con muchos referentes del Frente para la Victoria que no trabajaron, no hicieron la campaña para la fórmula Scioli-Zanini? Se pusieron en intelectuales y exquisitos. Buen día, soy María. Quiero decirles esto. El programa me gusta mucho, la radio me gusta mucho. Mirá, 35 cuadras de la Casa de Gobierno en el Chaco, estoy viendo la realidad del pueblo chaqueño, lo está transmitiendo Crónica, que siguen esperando el cambio. Y es tan triste y tan miserable como lo que pasaba en Jujuy, que tuvieron un milagro, que Sala, ¿viste? Ya no se habla más de milagros. Si no, Jujuy seguiría siendo lo que era, lleno de villerío por todos lados y pobreza interminable. Bueno, en el Chaco está pasando eso. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros como ciudadanos, que no hacemos bueno, nada? Bueno, chicos, habla Mari de Recoleta. Quería decirte que yo tengo familia en Mar del Plata y hace un año y pico que no voy, no puedo ir porque siempre viajaba en tren. Parece ser que no funciona el tren de Mar del Plata. Pasó un puente y directamente no hicieron más nada con el puente, el puente que está en Río Salado. Y bueno, la gente que es como uno, que es jubilada, directamente no sé qué va a hacer, porque el micro sale 580 pesos, y ella... Analito de Villaluro, bueno, creo que están dejando de lado los 70 y pico de senadores que votaron el negociado con los buitres. Creo que eso hay que verlo, porque estos traidores que representan a esta clase, hay que ver cómo se soluciona este asunto. Hoy ya nos distraemos con el asunto de la plata fuera y toda esta cosa. Este es el capitalismo, muchachos. Para llegar al socialismo hay que transformarse en el marxismo, si no, esto cae siempre en los mismos errores. Chao. Hasta luego, queridísimo oyente, que fuiste parte del Radio Rebelde AM740 a través del 4524-7816. No nos olvidamos lo que pasa con los buitres. Pasa que es increíble todo lo que está pasando. Uno siente que llega el viernes y le pasó una cantidad de malas noticias por encima de la cabeza, como si te hubiera pasado un camión por encima. Por algo estamos tan estresados, por algo nosotros tratamos de decir todos los días que tratemos de ponerle alegría al asunto, porque la verdad que las malas noticias es casi lo único que hay para decir. Y este tema de los buitres sí es preocupante y nos va a afectar. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver dentro de un año o dos, pero no hay que olvidarse y hay que seguirlo repitiendo, así que te agradezco mucho que lo hayas dicho. Hace un rato hablábamos con Picone afuera del aire de esta sensación de que pasó una aplanadora por arriba de la espalda de uno cuando llega el fin de semana por las malas noticias y todo, y una pequeña táctica, una pequeña forma de esquivarle a esa tristeza, a esa forma de pesadumbre, es tener un refugio chiquitito donde poner la cabeza en remojo, pero no poner la cabeza en remojo con tinelización, con todo eso, sino que elegirse una ficción, un librito de cuentos cortos, una novela, una ficción en la que poder sentarse a descansar un rato el alma. Yo le recomiendo una. A ver, recomiende. Los Capitanes de la Arena, de Jorge Amado. Un interesante. Libro que a mí me gustó mucho siempre, así que se lo recomiendo. Nada, váyase a la librería ahora, lo compra por 2 mangos con 50 usado, por 20 pesos lo consigue usado, Los Capitanes de la Arena, una maravilla. Y por lo menos le esquiva un rato a tanta pálida, cambia de noticiero a noticiero y en todos está algún funcionario del PRO diciendo alguna salaminada o despidiendo gente o lo que sí, sea. Sí, me parece. Entonces, no nos olvidamos, pero tengamos un refugio. Che, y no quiero dejar de decir porque se me va. ¿Qué? Que Ibar Barceló, que nos escribe desde Tijuana, dice que son las 8:43 allá y que está tomando un cafecito en una panadería que tiene. No solo él ahí, de tequila, de México. Y que somos, claro, y que somos como de la casa, de la familia. Así que cuando vaya para allá, ya sabe, si anda por ahí, le golpea la puerta a Barceló ahí y le convida unas cosas de su panadería. Sí, seguro. No quiero dejar de lado lo que estabas diciendo, Santi, y me parece muy muy importante leer poesía. La poesía hace muy bien, la poesía viene muy bien, y sin duda me parece que si hay que recomendar algo, yo siempre me pongo del lado de Cortázar, pero quiero recomendar algo que no es muy leído, que es Salvo el Crepúsculo, es un libro de anotaciones de Cortázar que se hizo con rejuntes, con poemas, con cosas en otros idiomas, él escribía mucho en francés, con frases de autores que él admiraba mucho. Es muy interesante, es muy bonito, y seguramente también lo van a poder encontrar usado, como lo hice yo lo pagué 20 pesos, así que la verdad que 20 pesos es una ganga para un libro así. Pero por 20 mangos mucho mejor que tomar aspirina o lo que sea, cuando te hinchaste los quinotos de los infumables en televisión, que están ahí taladrándote el marulo, bueno, apagás la tele un rato, le metes ahí, te lees un par de poemitas, te lees un cuentito corto o un capítulo de la novela, y sabes cómo respira el alma, cómo llegás de otra manera al fin de semana. Es una sana costumbre. Veremos si podemos empezar a recomendar más literatura. Otra oyenta se comunicaba, decía que era una de las primeras veces que nos escuchaba, y comentaba el tema de Fivertel, que se le cortaba de a momentos cuando trataba de informarse sobre Panama Papers. Por otro lado también, uno de los oyentes, y acá voy a decir algo porque me indignó un poquito, decía que las mujeres están con las novelas. Señor, no sea machista, no somos solo las mujeres las que miran las novelas, y le doy fe porque tengo muchos amigos e incluso mi padre que miran novelas, así que no me vengan con esas cosas que no da. Una cosa indignante para compartir, Santi, porque una de las oyentes hablaba sobre Chaco y sobre Jujuy. Bueno, en el día de ayer se conoció un dicho totalmente asqueroso de parte de la presidenta del Consejo Escolar, perdón, de Bahía Blanca, Adriana Pedriel, que es funcionaria del PRO. ¿Qué dijo la señora tras una denuncia de que repartieron leche en mal estado en una escuela? ¿Qué dijo? A ver, el que tiene hambre, de verdad, come cualquier cosa. Eso dijo. Creo que no merece ningún tipo de repetición, pero me parece que hay que tener en cuenta con quiénes estamos tratando. Estamos tratando con gente que se cree que los pobres tienen que comer tierra y que si se mueren mejor. Con ese tipo de gente estamos tratando. Con gente explotadora, con gente asquerosa y con gente a la que no le importa nada el que está debajo. Cuanto más pisoteado esté, mejor es. Bueno, por eso siguen nuevamente las recetas del Fondo Monetario Internacional, que ya conocemos en qué se basan, es en el eslogan este famoso: combata la pobreza, cómase un pobre. Hola, sí, buenas tardes. Te habla Tomás de Palermo. Mira, todo el tema de estos papers en Panamá, esto es una distracción al pueblo, que al pueblo le está faltando comida. Están tratando de ocultar todos los reajustes, el gas, la luz, el agua, el transporte, las necesidades que tiene la gente todos los días. Habla Rosa de Congreso. ¿Sabés lo que propongo para el 13? Para que no pongan presa a Cristina, porque esto no la quieren poner presa, la quieren matar directamente. Desnudarnos todas las mujeres en el Comodoro Py. Haceme caso, vas a ver que tengo razón. Difundilo eso. Chao, un beso. Compañero, esta vuelta llamo solo para agradecer, porque a veces pasan mis mensajes, por más que yo no piense igual que ustedes, y yo soy el que voté a Massa, que ayer a alguna gente no le gustó, pero yo estoy contento porque esta es la mejor radio y este es el mejor programa de todos, porque los escuchan por más que uno no piense igual. Yo creo que todos nos tenemos que escuchar por más que no pensemos igual. Además, yo también soy peronista de alguna forma u otra, no como ustedes, pero lo mismo, soy peronista. Gracias. Gracias a ustedes, sí, en el día de ayer pasamos un mensaje en el que comentaba justamente que votó a Sergio Massa. Sí, acá pasamos todo, y está bueno también que llame de nuevo como para agradecer por el programa. No sé si somos la mejor radio, pero estamos aquí, estamos firmes, tratamos de hacer lo mejor posible. No se puede decir esas cosas. Me miran del otro lado del vidrio, me van a matar, pero eso no se puede. Yo no lo puedo decir, yo trabajo acá, me parece como Rocío no un poco egocéntrico. Rocío no lo sabe, yo se lo cuento. Esta es la mejor radio, pero no la mejor radio de la Argentina, esta es la mejor radio del planeta. Che, y otra cosa, sí, señora, vamos en tetas. Dale, 13 de abril, todas en tetas, vamos ahí a Comodoro Py. La señora hablaba de estar desnuda. Vamos en tetas. Sí, ¿por qué no? En tetas también. Bueno, pero usted no tiene nada que mostrar. Bueno, no tiene nada que esconder tampoco. Bueno, la señora proponía que vayamos desnudas a apoyar a Cristina. ¿Y la igualdad dónde está? Yo estoy ofreciendo, bueno, yo tengo ofrezca lo que tengo, tetas. Yo voy con esto. No, pero sabe que es interesante, porque justamente una de las formas de manifestarse en las manifestaciones feministas de toda la vida, de antaño, 200, 300 años atrás, siglos y siglos, es justamente ir desnudas, aparecer desnudas en la calle. Pasó en el Ni Una Menos, pasó en esas el Congreso Nacional de Mujeres, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué usted puede estar en cuero y yo no? Es lo que yo me pregunto, es lo que yo me pregunto siempre. Veremos, está buena la propuesta, la anoto, la voy a repetir y si todas se animan, vamos todas, ¿por qué no? ¿Me pueden pasar la marcha de ya los uruguayos? Si todas se animan es porque no me piden la marcha de los uruguayos, Santi. ¿Me pueden pasar la marcha de los uruguayos o dónde la compro? Gracias, Manuel. Bueno, queda para mañana, queda un pedido ahí planteado, la marcha de los uruguayos. Sí. Bueno, mándenos algún mensajito más precisándonos la data de dónde la buscamos y mañana la pasamos. La buena noticia del día es que 2, 3, 4, 5 policías recibieron una condena por tortura. Esto es muy importante, son 5 ex uniformados que fueron condenados ayer a penas de entre 10 y 12 años de prisión por torturas cometidas en el 2011. Esto se conoció en el 2012 a través de un video que se difundió por internet. Los que recibieron la condena son Marcos Gordillo, Héctor Ramírez, Leonardo Serrano y Matías Cruz, y quien difundió el video es quien lo filmó, justamente, Roberto Augusto Barrio Nuevo, que también recibió una condena de 3 años por omisión de la denuncia de torturas. Esto lo subió a internet en el año 2012 como venganza de una deuda que le debía uno de estos implicados, que se los ve en el video. Lo subió a internet como venganza. El juicio había iniciado el 21 de marzo de este año y finalmente se logró esto. Tiene que ver con torturas en el 2011, en la comisaría 11ª de General Güemes, Salta. Ya está del otro lado del vidrio Javier Vicente y todo su equipo de ADN Nacional y Popular para arrancar, pero antes de despedirnos, muy cortito, recordar que hoy a las 5 de la tarde en Esmeralda y Marcelo T. Alvear nos concentramos para defender a Telesur, para que no se vaya a Telesur de Argentina, y después a las 7, cerquita, ahí te haces un subte y llegás al toque, tenés un conversatorio increíble en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto es en Corrientes al 1500, frente al Teatro San Martín. América Latina tras el viaje de Obama a Cuba y Argentina. Van a estar exponiendo Atilio Borón, va a estar Aroskin, va a estar Carr, va a estar Morgenfeld, va a estar Weiner coordinando, va a ser una cosa muy importante en el Centro Cultural de la Cooperación, analizar la visita de Obama a Cuba y Argentina a las 19 horas. Todos especialistas en política internacional, imperdibles, a varios los hemos tenido aquí en el aire de Radio Rebelde, hoy estamos retrabados, estamos apurándonos, se terminó el programa, ese es el tema, nos tenemos que ir. Pablo dice estuvo en la producción, al igual que toda la gente de Revista Amartya. Luciano Castro estuvo esta vez en la operación técnica. Santiago Moradian compartió el aire conmigo. Muchas gracias, Santi. Mi nombre es Rocío Alterley y en el día de mañana los espero a todos aquí de 11 a 13 porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Para volver a escuchar.